Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Buenos días, amigos y amigas. Soy Luis Alfredo Maldonado y les doy la bienvenida a la emisión 395 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 7 de diciembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Retratos de Adela Tovar en la Universidad Católica. La Escuela Politécnica Nacional festejó aniversario con programa cultural. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Jaime Rosero. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo. Es un derecho. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador está abierta la exposición pictórica Retratos del artista Adela Tovar, compuesta por 49 cuadros trabajados con la técnica pastel seco sobre cartón piedra. La muestra estará expuesta al público hasta el 30 de enero del 2015 en el Centro Cultural de la PUCE, ubicado sobre la avenida 12 de octubre. Adela Tovar es una artista nacida en Quito y su trabajo se centra en retratos humanos caracterizados por una composición de color limpio, natural y elegante. En palabras del artista, ella intenta representar a sus modelos tal como son, con una mirada diáfana y a la vez profunda. La exposición Retratos presenta 45 pinturas de mujeres y 4 cuadros de hombres, en donde se revela una gran destreza en el manejo de la técnica del pastel. Anaí Morales, asistente a la muestra y estudiante universitaria, señaló que la exposición le pareció inquietante por la profundidad de los retratos. Me extraña un poco el hecho de que tenga solo mujeres en un inicio, ¿no? También la idea de ver solo retratos, creo que eso es algo que se ha perdido con el tiempo, pero creo que eso se daba más en ciertas clases de la sociedad. Bueno, pues entiendo que la desproporción de los cuerpos, o si vemos algo de un tamaño diferente o algo, también tiene que ver mucho con la visión, con los ojos que miran eso, ¿no? Entonces Adela simplemente plasmaba en su retrato lo que ella mira, cómo mira las cosas. Gabriela Ochoa, otra de las visitantes a esta exhibición pictórica, también manifestó sentirse impresionada por la sensibilidad de las pinturas. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, puedo decir que hubo 2 cuadros que me gustaron y me llamaron la atención, pero la mayoría me parecieron inquietantes, de una manera no de contemplación, sino más bien como de extrañeza. Estas son apenas dos de las muchas opiniones que puede generar la obra de Adela Tovar. Por ello, nosotros les recomendamos visitar la muestra para que sea usted quien juzgue. Esta exposición está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Este fue un trabajo de Antonella Quiñones para el noticiero Identidad. La Escuela Politécnica Nacional, por la celebración de su aniversario 146, organizó durante toda la semana anterior una serie de eventos culturales que incluyeron actividades en todas las dependencias del centro académico, que culminaron el domingo pasado. En total, se realizaron 24 eventos en distintos días, entre ellos ferias gastronómicas, danza, música, campeonatos deportivos y casas abiertas en todas las facultades. Todo organizado por la Federación de Estudiantes de la Politécnica Nacional, FEPON. Precisamente, Joana Barros, presidenta de esa entidad, nos comentó acerca de esta celebración cultural. Escuchemos lo que nos dijo. Tú lo tienes todo real, eres la queen del danzal. Fiestas de integración politécnica que se realiza debido a la fundación, los 146 años. Se ha venido realizando estas actividades, pero no solo como el tema de la fundación, sino también como una manera de promover la formación, la educación integral, que nosotros promovemos ciencia, arte, cultura y deporte. Entonces se ha venido realizando con el inicio del campeonato interfacultad. Estamos terminando con el campeonato para los estudiantes, eso es lo que se realiza. Destrozando todo en el club, a lo lejos la gente pude ver tu luz. Fiesta popular para que te prendas, vete pa' la calle, deja atrás las apariencias. El programa cultural de la Escuela Politécnica Nacional incluyó el concierto Polifest, que contó con la presentación de varios artistas nacionales, en donde se pudo disfrutar de varios géneros musicales, como el rock, pop y música latinoamericana. Escuchemos lo que nos dijo Ángel Jara, estudiante politécnico, quien se siente feliz y agradecido con la universidad por realizar estos eventos. Es algo excelente, súper chévere, porque los estudiantes, además de tener horas así intensivas de educación, necesitamos algo de recreativo. Y qué mejor que la universidad mismo propague o auspicie este tipo de eventos, ¿no? Como son en varios géneros, por ejemplo, danza, que tenemos en el Politeatro, y presentaciones de artistas y todo eso, artistas invitados, más que todo, de diferentes culturas. Entonces, qué mejor que la universidad haga eso por los estudiantes. Eso quiere decir que la universidad también se interesa a nivel emocional de cada estudiante. Entonces, eso me parece muy bueno. De esta manera se desarrolló este programa cultural que mezcló ciencia, arte, cultura y también deporte. En el acto se forma fiesta popular en mi barrio, se activan poseidos por la buena vibra. Este fue un trabajo realizado por Caterina Maguaña para el noticiero Identidad. Jornada Cultural Diablos Pillareños en Quito. 50 máscaras originales de Diablos Pillareños, charlas, conciertos de música y danza. Del 12 al 19 de diciembre. Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Organizan Colectivo Cultural Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Auspicia Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Jaime Rosero. Ciudad de México. La exposición Pasado Venidero, revisiones de la colección fotográfica de Carlos Monsiváis, en la que se exhibe imágenes propiedad del desaparecido escritor mexicano Carlos Monsiváis, se inauguró en Ciudad de México. Se aprecian 2.000 fotos donde se muestran paisajes y crónicas de la capital mexicana y ejemplos de fotoperiodismo y retratos. Entre los autores que destacan dentro de la exposición están los mexicanos Juan Crisóstomo Méndez, los hermanos Valletto, Antíoco Cruces, Luis Campa y Gabriel Figueroa. La muestra permanecerá abierta hasta abril próximo. La Paz. El concierto de guitarra denominado Paisaje con Lluvia Ascendente, interpretado por el reconocido músico boliviano Harold Beizaga, se presenta del 2 al 18 de diciembre en varios departamentos de Bolivia. El artista interpreta obras del compositor boliviano Pedro Jiménez, además de composiciones de su propia autoría. Según el artista, sus obras son muy eclécticas porque abordan la guitarra clásica, popular y otros recursos estilísticos con diferentes instrumentos de cuerda desde nativos hasta europeos, con la peculiaridad de que se recupera la música autóctona, popular y citadina boliviana. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Los invisibles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición de pintura Los Invisibles, de Roberto Jones. Sala alterna de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración, 2 de diciembre a las 19 horas. La muestra permanecerá hasta el 31 de diciembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 17 horas. Le esperamos. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Conforme sigue aumentando el flujo de inmigrantes, también se ve una multiplicación de las muestras de retórica en contra de las comunidades minoritarias. En todo el mundo se ha visto un alarmante salto en el número de incidentes en que tanto gobiernos como personas recurren a los discursos de odio contra los inmigrantes, culpándolos de los males que atraviesan sus países. El auge de Internet plantea una serie de preguntas sobre cómo afrontar estos discursos en los medios, cuando todo tipo de audiencias los pueden leer, ver y escuchar en cualquier parte del mundo. En una entrevista con Radio ONU, Wilson Liébano, editor del Wall Street Journal Américas y participante en el simposio sobre el tema organizado por la ONU, explicó que una de las dificultades para combatirlos es que no existe una definición universalmente aceptada sobre qué es el discurso del odio. Estados Unidos es uno de los países que más amplitud tiene para este tipo de discurso, porque únicamente se considera discurso de odio aquel que está incitando a la violencia directamente contra una minoría, ya sea religiosa, política, racial o de otro tipo. Países latinoamericanos, por ejemplo, como Brasil, tienen leyes muy estrictas sobre lo que se puede y no se puede decir. En el caso, por ejemplo, de las campañas políticas, está muy, muy especificado que no se puede ofender a los otros candidatos de una manera explícita, o si no, son sancionados. Digamos, lo que eso ha hecho acá Donald Trump y cómo se ha referido a sus demás candidatos en Brasil sería algo castigable. A pesar de las diferencias, la incitación a la violencia es el punto en que se ponen de acuerdo todas las legislaciones del mundo. Cuando se incita a la violencia, ahí ya pasa a ser algo que es penalizable. Ahí existe también la opción para las personas que se sienten ofendidas de demandar por calumnia o infamia. Pero para poder demostrar que realmente hubo un daño a la comunidad o a esta persona específica es bastante alto. Por lo tanto, muchas de las demandas que se hacen por injuria o por calumnia no tienden a progresar. La anonimidad y la naturaleza inmediata y global de muchas de las comunicaciones que se producen hoy en día han hecho que muchos de estos comentarios y prejuicios sean más visibles que antes. Líbano explica cómo afecta esto a las comunidades inmigrantes. Las comunidades ahora están un poco más conscientes de lo que sucede a su alrededor, conscientes de que hay otros grupos que están activamente enviando mensajes en contra de ellos. Aquellos que son migrantes también están expuestos a comentarios de odio a otras comunidades con las que antes no tenían contacto. Un ingrediente clave que, según el editor de The Wall Street Journal Americas, todavía escasea en los medios de comunicación es la diversidad de voces para aportar perspectivas diferentes y para evitar que esos discursos del odio pasen a formar parte de la narrativa de las noticias. Yo creo que es importante que los medios den una mirada a sí mismos y se den cuenta que las personas que están cubriendo a las comunidades migrantes entiendan las diferencias que hay al interior de ellas. Y entiendan que las personas vienen con sus propios decos y sus propias ideas con respecto a otras religiones o a otras etnias. Como periodistas, nuestra misión también es explicar un poco a las comunidades que cubrimos, quiénes están a su alrededor, cuáles son las razones y el trasfondo que tienen, y a su vez al público en general. Una de las maneras en que los medios pueden contribuir a una mejor integración de las comunidades inmigrantes es centrándose en los jóvenes, apunta Líbano. Cuando se está joven todavía no está tan formada esa visión del mundo y se puede llegar a este tipo de personas para prevenir que desarrollen estos discursos de odio y que sean víctimas de los estereotipos y de otras personas que están sencillamente tratando de reclutarlas para sus propios fines. Hay muchas plataformas y ahí es donde radica el reto de cuál o cuál de todas o si todas son necesarias dentro de la estrategia de un medio para poder alcanzar a este tipo de audiencia. Escuchábamos a Wilson Líbano, editor de The Wall Street Journal Americas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El 27% de los niños latinoamericanos asegura que sus compañeros de escuela se han burlado de ellos y el 11% reporta tener miedo de ser víctima de violencia en el ambiente escolar. Estos son los resultados de un reciente estudio de la UNESCO que analiza la percepción que tienen los estudiantes sobre esas conductas, algunas de ellas dentro de la categoría de bullying, cuando el acoso y la violencia se ejercen de forma sistemática. Sobre el tema, entrevistamos a Mary Gwynne Delaney, asesora regional de la Oficina de la UNESCO para América Latina y el Caribe. En conversación telefónica desde Panamá, le preguntamos cuáles son los tipos de violencia más frecuentes en la región. Por supuesto, lo psicológico, que es lo más que forman. Bueno, el grupo de niños son niños, hay que tener eso siempre en mente, y a través de, durante los procesos de desarrollo pasan muchas cosas, se cambian los grupos, de pronto uno es excluido a cierto grupo o un grupo de niños y niñas se juntan para burlarse de otro. Este puede llegar a un nivel físico. Otra nueva forma de violencia que se está experimentando cada vez con más fuerza ocurre en las redes sociales, explicó la experta. Se percibe como más anónimo, tiene una consecuencia inmediata, se le hace un poco más fácil insultar a alguien con su teléfono que en la cara. Uno de los obstáculos que afrontan las escuelas de la región a la hora de abordar este problema es que mucha de esa violencia ocurre fuera del predio escolar, dejando un vacío en cuanto a quién se hace responsable de la situación, lamentó la especialista de la UNESCO. Mary Gwynne Delaney habló de otras manifestaciones preocupantes de ese flagelo. Violencia de género, eso es un fenómeno que vemos en todo el mundo, la violencia, acoso en la calle, hasta violaciones que sufren generalmente niños en el camino al colegio o en el camino a sus casas. Acoso de profesores a niños y niñas, acoso sexual, favores sexuales por buenas, mejor notas, Entre los grupos más afectados se encuentran las minorías sexuales, por lo que la violencia homofóbica y transfóbica en las escuelas es una de las áreas prioritarias de la UNESCO. Y cuando uno mira lo que reportan niños, ni siquiera como totalmente declarados como lesbianas o gays o bisexuales, porque son niños y todavía están en una época de formación de identidad, pero las cifras que ellos reportan son muchísimo más altos. También afecta desproporcionadamente a los indígenas, que son víctimas de insultos y desprecio, más que otros niños no indígenas. Pero, ¿qué hace que los niños en una etapa inocente de sus vidas se comporten de esta manera? La experta señala alguna de las causas. Han aprendido en la casa que la violencia es una manera aceptable para resolver los conflictos, y este actitud lo traen al colegio. Es normal, porque aprendemos, llegamos al sistema escolar formal ya con muchas actitudes y muchos prejuicios ya formados, aunque tengamos 5 años. El primer paso para resolverlo es crear políticas públicas que reconozcan que el problema existe. De ese modo, se puede dar el puntapié para abordarlo. Otra opción es capacitar al personal que trabaja en las escuelas, como los empleados de aseo o guardias de seguridad, que pudieran ser testigos de esos hechos. Y, por supuesto, la formación docente, para que los maestros entiendan con qué están lidiando y cómo encararlo. Finalmente, la UNESCO dijo que los países deben involucrar a toda sociedad en una respuesta. Eso incluye a los mismos padres que están preocupados por el fenómeno de la violencia escolar. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Jornada Cultural Diablos Pillareños en Quito. 50 máscaras originales de Diablos Pillareños, charlas, conciertos de música y danza. Del 12 al 19 de diciembre. Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Organizan Colectivo Cultural Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Auspicia Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Caracas. La UNESCO declaró al conocimiento relacionado con el cultivo y procesamiento de la curagua en Venezuela como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La planta de la curagua es la materia prima para la elaboración de los chinchorros, manteles, cojines, entre otras confecciones artesanales que son la expresión de la tradición cultural de la comunidad de Aguasay, en el estado venezolano de Monagas. Este reconocimiento representa el cuarto ingreso consecutivo de ese país a la lista de la UNESCO, luego de las declaraciones sucesivas de los Diablos Danzantes de Corpus Christi. En 2012, la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire en el 2013, y la tradición oral del pueblo de Mapollo y sus referentes históricos en el territorio ancestral en el 2014. La Habana. La 19ª Feria Internacional de Artesanía, FIAR 2015, se desarrolla del 4 al 20 de diciembre en La Habana. Participan artistas latinoamericanos, chinos, españoles, indios, rumanos y de varias regiones del país anfitrión. Una amplia representación de calzados, textiles, muebles y bisutería, así como exposiciones de bonsáis, destacan el evento con el objetivo de propiciar intercambios y debates entre los expositores de la feria. Se llevará a cabo el evento teórico El Arte de la Cerámica, de lo útil y lo estético. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Llegamos al final de la emisión 395 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el Máster Central.